Saltar. La pobre está medio renga y los bueyes cansados no quieren andar. Si no se apuran un poco, no sé si voy a llegar. Es largo este camino, pero quien espera es la libertad. En Tucumán hay muchos diputados que desde lejos por la patria viajaron y yo con